nuestras ofertas, tu ahorro lo más barato y al mejor precio. Ven a ahorrar a Supersol. Hasta el 31 de marzo, filete de jamón de cerdo a 3,99 euros el kilo. Y fresón tarrina de 500 gramos a 1,39 euros. Comprando en Supersol, te ahorras mucho dinero. Ven y compruébalo.